Este es el de bigotito. ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Quiero también agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. ¿Qué pasó? Los jóvenes, dijo. O sea, ni vos ni yo. Braulio puede ser. Braulio y Pedro. Braulio puede ser. Y Pedro también. Braulio y Pedro. De la juventud de la retaguardia, la famosa JLR. Yo creo que se refería a Braulio y Pedro. Yo tengo una teoría. A ver. Yo creo que Cristina en realidad quiso agradecer a los peronistas de la retaguardia, pero quiso ser sutil, entonces nos dejó afuera por edad. Ah, está bien. ¿Qué te parece? Para no aparecer, digamos, como... Y... ¿Cómo sería? Era medio macartista, sino decir, claro, quiero agradecerle, pero solamente a los chicos de la retaguardia, son unos genios, pero solo a los peronistas. Claro. No a los otros. Es medio macartista decir eso. Pero yo me lo había tomado en serio. Yo pensé que lo decía en serio, que no era en serio. ¿Qué cosa? Que nos felicitaba por el laburo que estamos haciendo. Sí, sí, ¿no escuchaste? Por eso. Pero entonces nos incluye. A ver. Dijo los jóvenes. Bueno, pará, 43 años. No nos incluye. Ya somos viejos. Ni a vos, ni a mí, ni a Ernestina, ni a Luis Angión, ni a Irene Antinori, ni a Alfredo Grande. Bueno, Alfredo está bien, no incluye. Zafan los chicos de Mis hijos están con el padre. Pedro y Braulio, ya dijimos. No, ya está, Fer. Estamos ¿Nadie fuera. Más? No, más 40 no es jóvenes, ya está. Listo. Bueno, le agradecemos a la presidenta que nos hizo este homenaje hoy mientras inauguraba allí los... las nuevas locomotoras y algunos trenes del San Martín. La verdad es que quisimos arrancar este programa dando buenas noticias para... Pero entramos a página 12 y no había muchas. Para poder justificar que nos agradeciera, pero no encontramos buenas noticias ni en página 12, solamente el anuncio de las locomotoras. Es más, en página 12, el página 12 la de Paco hoy, Urondo le soltó la mano a Cristina. La Paco Urondo nada, entramos a la Paco Urondo nada. Crítica, estamos más duros que nosotros. Y entramos a página 12 y la tapa de hoy de página 12 en realidad es un palo a UNEN, que es en lo que se está concentrando página en estos últimos días. Es decir, en contra de los otros, que ya sabemos. ¿Qué es lo que dicen siempre que no hay que los demás hacen? ¿Qué es lo que dicen siempre que hacen la oposición? Bueno, no importa, arranquemos. ¿De quién nos banca? Bueno, grabamos. Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. No, Mauri, no te perdono un carajo. ¿Qué pasó? Hoy a la mañana estabas indignada. Con no te perdono, Mauricio. Mauricio Macri pide disculpas. ¿Qué fue lo que dijo? Pide disculpas. ¿Pero qué fue lo que dijo primero? ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo, aunque ese piropo sea una grosería, como qué lindo culo que tenés. Y que si una mujer dice que no le gusta, no le cree. Argumento tremendamente machista y peligroso, además, porque esto de que no nos creen a las mujeres cuando decimos que no, Es grave. Uh-huh. ¿No? Claro, que sí, que así que no querés, que dónde sacaste, que no querés. De ahí al les gusta. De ahí al te violo es un paso nomás. Totalmente. Así que no, Mauri, la verdad que no tengo ganas de perdonarte. Parece que María Eugenia Vidal la agarró y le dijo, metiste la pata, qué mal que estuviste. Me imagino esa conversación. Estuvieron hablando. Sí, no me quiero imaginar. No, yo no quiero estar ahí. Mario, ¿sabes qué le dijo? Mario le dijo, te metiste la pata, Mauricio. Claro, no, qué boludo que sos. ¿Sabes la cantidad de votos que perdimos, boludo? Sí, sos un nabo, ¿cómo vas a hacer eso? Y después lo llamó la hija, parece, y lo cagó a pedos. A la hija la creemos. Y entonces él salió a pedir disculpas y dijo que hizo el comentario por galantería. A la hija yo la quiero, ¿sabes por qué? Porque me da cosa, imagínate. Te da lástima. Me da como pena, pobre, qué sé yo. Claro. Nada, bueno, es así. Bueno, por galantería hizo comentario. Pero dice que si alguna mujer se sintió ofendida, pide disculpas, no fue su intención. Bueno, listo, Mauricio, igual no te disculpo. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. No solo sabemos de qué lado estamos, sino que sabemos en qué lado estamos algunos días. Y los próximos tres jueves, de los que hacemos habitualmente oral y público, vamos a estar otra vez por cuarto año consecutivo, y todo hace prever que por último año, en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, en el stand del Instituto Espacio para la Memoria, aquel que teóricamente va a quedar disuelto el 30 de abril. 30 de abril es miércoles. Nosotros el jueves 1 de mayo deberíamos estar en la feria del stand del IEM haciendo un programa especial. El stand del no IEM. Claro. Es como feliz no cumpleaños. Claro. Como dice el País de las Maravillas. Haciendo un programa especial con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que van a estar allí acompañándonos el otro jueves, el 1 de mayo. Siempre y cuando no nos cierren el stand, no lo sabemos. Mañana vamos a estar allí con un programa súper especial. Estos programas los vamos a grabar a las 18, así que si nos estás escuchando en vivo y te querés pasar por el stand del Instituto Espacio para la Memoria, a las 18 vamos a estar grabando el programa, y a las 21, si no te venís hasta allá, lo podés escuchar en su horario habitual a través de AM690 y de La Retaguardia, y después en los días posteriores a través de las otras radios que nos replican. Pero si estás en Buenos Aires, venite, copate. Sí, sí, sería, la verdad que sería súper interesante que se pasaran por allí. Son esas ocasiones, nos ha pasado los años anteriores, son esas ocasiones en las que uno se puede cruzar con la gente que nos escucha y que, digamos, nosotros conocemos solo a los que se dan a conocer a través de las redes sociales, pero en realidad, obviamente, y por suerte, hay muchos más oyentes que esos. Vamos a estar en el stand 122, en el pabellón azul. Lo de pabellón a mí me da cosita, me da sensación como que me van a dejar adentro. Pabellón azul, stand 122 del Instituto Espacio para la Memoria. Vamos a estar presentando allí con con la gente del instituto a Martín Malamud, que preparó una recreación virtual, un recorrido virtual por centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la ciudad de Buenos Aires. Todo eso que dicen que no se hizo, algunas de esas cosas van a pasar por allí. Y va a estar también Facundo de Filippo, Víctor Basterra, por supuesto, Silvina Manguía, nuestros compañeros de Rally Público. Exacto. Bueno, cambiamos de tema, ¿te parece? Dale. Antes que se me agote la voz, estuvimos en estos días, ayer, con Luis Angió. Estuvimos charlando con Susana Gusner. ¿Quién es Susana? Es psicóloga, es platense, estuvo exiliada luego de que la AAA le matara a su hermana en la época previa a la última dictadura cívico-militar. Se exilió, Después regresó, es militante feminista, es escritora. Casi la linchan el otro día en La Plata, caminando por un barrio paquete de La Plata, porque la confundieron con una, con un, este, teóricamente cómplice de un supuesto chorro. Escuchá esta charla y escuchá este relato. Ahí Susana Guzmán nos cuenta qué sucedió. Intento resumirlo. Bueno, dale. Aparte aclaro que soy psicóloga y escritora. Uh-huh. Quiero decir, tengo todos los puntos para ser una de ellos. Es decir, una respetable señora burguesa. Sí, del otro, tendrías que haber estado del otro lado, ¿no? Del lado de la... Exactamente. Eso mismo me dijeron ayer en Radio Rivadavia, que me llamaron para... porque se enteraron por Facebook, porque otra publicación sacó el intento de linchamiento que sufrí en La Plata, y me dijeron, nosotros somos muy neutrales, hablamos de los dos lados. Digo, ¿qué dos lados? ¿La violencia y la no violencia? Dice, no, de los que creen en la sensación de inseguridad y del lado de los que la padecen realmente. Sí. Dije, mire, no me interesa porque ya veo por dónde van los tiros. Bueno, claro. Resumo, yo iba a tomar un micro en un barrio que no es el mío, aquí en La Plata. Me faltaban 10 metros para la parada. Y bueno, de la nada, como en el tráiler de Michael Jackson, aparecieron unos zombies, unos vecinos, nobles vecinos platenses, burgueses, pero aparecieron de la nada realmente, como si estuvieran vigilando. Me rodearon, momentos antes me había pasado muy cerca, corriendo, un chico joven que casi me roza y siguió corriendo. Yo no le di mayor importancia porque hasta donde yo sé, todavía nos queda el libre albedrío de correr, saltar, caminar o hacer lo que queramos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, me rodearon y con insultos gruesísimos empezaron a pegarme, que el chorro, que es decir, en su lógica, alguien que corre es porque robó. Claro. No porque tiene ganas de mover las piernas o porque simplemente corre. Claro. Y que al pasarme me había depositado en mi cartera el producto de lo robado. Uh-huh. Entonces de pronto me dieron patadas, puñetazos, te vamos a matar, voy a reproducir el lenguaje cloacal, puta, vieja, uh-huh, chorra, solta lo que te pasaron, no sé qué, y yo estaba absolutamente perpleja, en pánico, porque eran siete hombres y una mujer. Me pellizcaron, me intentaron tirarme al suelo y sobre todo me tironearon de la cartera para que devolviera lo que presuntamente me había pasado el presunto ladrón, ¿no? Fue un momento realmente increíble. Bueno, increíble no, creíble, viendo, sí. Estaba ahora mirando la nota excelente que me pasaste con Alfredo Grandi y la carta que comentabas. Uh-huh. Entonces, bueno, recibí una buena paliza en pie. He pasado momentos mucho peores cuando la mano dura y la triple A y demás, pero no me lo esperaba. Uh-huh. Bueno, nadie espera una cosa así. Claro, digamos que en aquellos tiempos uno sabía a lo que se exponía si se comprometía socialmente, ¿no? Exactamente. Entonces... yo cuando los 70, hasta que asesinaron a mi hermana la triple A y tuve que exiliarme, yo fui ametrallada varias veces. Uh-huh. Simplemente por ir por la calle un poco de noche, ¿no? Uh-huh. Es decir, los Falcon que sacaban. Y bueno, por instinto me tiré al suelo, pero 3-4 veces me he salvado de ser asesinada. Uh-huh. Bueno, ¿cómo zafaste? España, ¿Por qué dejaron de pegarte, digamos? Porque apareció una vecina con mucha autoridad. Es una zona de La Plata muy comercial, muy típica, de clase media platense, devota, que tienen auto a cero kilómetros, que viajan a Europa, en fin, muy, muy, muy. La Plata es una ciudad muy particular. ¿Dónde fue exactamente para quienes no tenemos el mapa? En la esquina de la calle 12 y 60, que es realmente una zona muy comercial, céntrica. Lo que pasa es que no sé por qué, tal vez era un poco temprano, serían las 9 y pico de la mañana, no estaban del todo abiertos los comercios. Lo que no sé es que estos honrados vecinos, entre comillas, ¿qué hacían vigilar el barrio? Y por otra parte, yo estaba muy asombrada, no, es por ponerle una palabra, porque yo tengo todo un genotipo, digamos, europeo, iba bien vestida porque iba a una entrevista. Soy, podrían considerarme uno de los suyos. Uno de ellos. Sí, sí, uno de ellos, es decir, no soy una negra de mierda, como llaman despectivamente a los sectores populares. No soy linchable, digamos, o eso creía yo. Pero creo que han llegado a un estado de violencia interna muy estimulado, por supuesto, por los medios que no son, por ejemplo, el formato de los telediarios son sucesos, o sea, vos haces un zapping o cortan cualquier emisión para decir que le robaron al kiosquito en Buenos Aires, fue robado el kiosco Donatillo, o sea, es tremenda la situación. Bueno, ahora atacan también a los suyos, simplemente porque me rozó un chico que corría. Entonces, bueno, fue muy... me aleló la carga de odio, el insulto, escupidas, el lenguaje cloacal, no sé, bueno, esta vecina con mucha autoridad dijo, pero ¿qué están haciendo? Dejen a la señora inmediatamente, estamos todos locos, ¿a dónde vamos a ir a parar? Bueno, muy bien, con mucha autoridad, y logró que se alejaran al menos. Estuvo muy solícita, me ofreció ir a su casa, tomar un vaso de agua y no lo acepté. Dije, no señora, yo tengo una entrevista y es lo que voy a seguir haciendo, ¿no? Es decir, voy a esperar. Susana, tengo una consulta. Luis Angio te saluda, buen día. Hola, ¿quién? Luis Angio. Ah, hola Luis. ¿Esto pensás que también está muy relacionado con justamente lo que vos contás? Pero ¿cómo lo exacerban los medios de comunicación, donde se repite insistentemente un hecho y donde además esta gente que a vos te agredió, donde vos la pintás como unas personas de clase media, evidentemente no se condicen con su vocabulario cuando tienen que demostrar su odio, ¿no?, de clase? No, evidentemente, porque no es que me decían ladrona, precisamente. Sí. Yo creo que, bueno, nunca hay una única causa de algo. Yo creo que, en general, las sociedades están yendo hacia una derechización y estado de violencia, y nuestro país no escapa a ello. Está muy, hay intereses ocultos muy grandes para derechizar a la sociedad, y esto se manifiesta en todos los países, en el nuestro por supuesto. No niego que hay una violencia creciente, y también los peleles nacionales de derecha que se están jugando políticamente la presidencia, están trabajando muy activamente desde la sombra o descaradamente para, junto con sus medios oligopólicos, para generar una situación de psicosis y de crisis social que es artificial. Uh-huh. Es decir, creada artificialmente, pero que por supuesto sus efectos son concretos. No niego que los casos de violencia han aumentado en los últimos meses o en el último año, yo diría que desde las PASO, curiosamente, ¿no? Sí. Han aumentado en una proporción terrible, al punto de que los nobles burgueses dicen que en este país no se puede vivir, y de alguna manera tienen razón, pero yo digo lo mismo también de ellos, ¿no? Uh-huh. Es decir, han perdido los... básicamente están terriblemente asustados, y cuando uno vive con miedo, lo dijo Bertolt Brecht, un burgués asustado es el próximo fascista. Así es. Y me parece una definición medular, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, todos los medios contando y eso estimula tanto a quienes encuentran piedra libre, digamos, para delinquir, como a quienes creen que toman violencia, que pueden ejercer la violencia impunemente, como una especie de justicia por mano propia. Claro. Francamente, en este momento temo más salir a la calle, no por un chorro que quiera robarme la billetera, porque se la doy directamente, porque salvo mi vida, a que súbitamente vayas a tomar el micro y que una horda de honrados vecinos saque toda una violencia brutal. Yo creo que es producto del odio, del fogoneo, de una situación, insisto, de derechización, de intereses, de manos ocultas, de gente que ya sabemos quiénes son históricamente en Argentina, que están promoviendo una situación invivible y que curiosamente se oponen a que se reforme el código penal, lo cual es una flagrante contradicción. Si crees que la famosa frase de la puerta giratoria, que es cierto, el código de Vélez Sarsfield tiene demasiados años y muchos remiendos, pero también mienten al decir que se van a favorecer el garantismo, cual si el garantismo fuera un insulto. Es decir, creo que la justicia, o la jurisprudencia más que la justicia, porque la justicia es un hecho moral, ¿no? Sino la jurisprudencia tiene que ser garantista, es decir, garantizar en una el orden social con la punición y, sobre todo, para la reinserción de quien delinque, y también el cuidado y la protección de las personas que no delinquimos. Es decir, eso es garantía, no es garantista quien... Bueno, en fin, no me quiero enrollar. Susana, estamos charlando con Susana Gusner, que entre otras cosas es escritora y es militante feminista, y que sufrió, la convencieron de la inseguridad a palos un grupo de vecinos honestos, buscando en búsqueda de un chorro. Como escritora, me imagino, el valor de las palabras para vos es más que un símbolo. ¿Qué análisis podés hacer de las palabras que te gritaban a modo de insulto? Vos dijiste que te dijeron chorra, vieja y puta. Chorra, todo vieja, por igual. Puta. En principio, vieja, tengo 68 años, no me considero vieja, pero para esta gente parece ser que tanto los jóvenes que han vuelto a la política son despreciables, como los viejos que ya no aportamos, que en su mentalidad, digamos, ser viejo también es un estigma, porque no aporta nada. ¿Para qué sirve a alguien que tiene más de 60 años, ¿no? Entonces se han quedado en una media de edad que es precisamente la que ellos presuponen, creo yo, ¿no? Estoy tirando porque tampoco he hecho un gran análisis y porque no, a mí no me asustan, ni me creo que Argentina está en un estado, digamos, último de una crisis violenta, si no se frena a tiempo, ¿no? Uh-huh. Las palabras elegidas los retratan más a ellos que a mí, es decir, hija de puta, que no significa nada. No me ofenden, es decir, no me ofenden, tengo la edad que tengo, he vivido la... Pero sí la... el odio, uno me escupió, uh-huh. Lo cual es muy despectivo, y de haber habido piedras, y sobre todo siendo mujer, la lapidación hubiera sido también parte de la lección que pretendían darme, porque tampoco pretenden dar ninguna lección. Lo que desean es quitarse el miedo de encima, y lo hacen a la manera de un barra brava que pierde el partido en el último minuto por un gol contrario. Uh-huh. Se comportan igual, y creo que no se dan cuenta de su actitud de especular. Bueno, estabas escuchando el testimonio de Susana Gusner. La verdad es que es durísimo, más allá de coincidir o no con su diagnóstico en la parte final de la charla, eso es secundario en este contexto. La verdad es que escuchar su relato de cómo se dio la situación y de dónde se dio la situación, por allí Mercedes Centena, que vive allí en La Plata, nos dice que es el centro comercial por excelencia, y que hay una comisaría en la esquina llena de negocios tradicionales, una escuela, una plaza, súper tranquilo. Bueno, parece que ya no es más súper tranquilo ese lugar. A mí me estremeció escuchar el relato de Susana, porque a uno le parece increíble que estas cosas sucedan, sea con quien fuere. Pero cuando uno tiene la explicación de la cuestión de clase, le encuentra esa, ¿no? Esa explicación. Ahora, cuando ya ni siquiera es eso, cuando ya el estereotipo de la persona a golpear, a lapidar, si hubieran podido, como decía Susana en el final del relato, ese estereotipo ya no es una pelea entre clases, sino que casi que le terminan pegando a una igual, es decir, a una que no responde a los prejuicios de esa turba enfurecida. No están sacados, están recontra sacados, ¿no? Ya ni siquiera pueden distinguir sus propios prejuicios. Ya es la violencia por la violencia en sí misma contra cualquiera que se te cruce por el camino. Digo, que quede claro, no estoy haciendo una distinción entre que algunas golpizas están bien y otras están mal. Digo, algunas golpizas tienen una explicación más sencilla, es simplemente odio de clase, prejuicio y todas esas cuestiones de las que hablamos habitualmente en este programa y en esta radio. Pero el caso particular de Susana Gusner encierra otra cuestión, ¿no? Es más profundo, es más difícil de comprender. Porque ya no es solo una cuestión de odio de clases, ya es una cuestión de odio. De odio así, casi inexplicable. Y eso asusta, la verdad. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Estamos, para quienes nos están escuchando en vivo, además de en las redes sociales, en el 35 33 17 44. Si estás en Buenos Aires y aledaños, si estás en larga distancia tenés que marcar 011 35 33 17 44. También durante las mañanas del Enredando las Mañanas estamos muy contentos y muy satisfechos con lo que vamos haciendo en las mañanas colectivas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Charlamos la semana pasada con Stefan Biskamp, que es un periodista alemán que estuvo en Formosa, en Ingeniero Juárez, e hizo una serie de notas para ANRED, para los amigos y los compañeros de ANRED. A ver, Euge. Quiero pan. Un niño huichí de 11 años baleado por un policía en un pueblo formoseño de Ingenieros Juárez está luchando por su vida y tiene hambre en un hospital público. El contexto de este ataque policial es aterrador. Testigos de la localidad denuncian asesinatos en serie de no menos de 17 chicos indígenas, en parte asesinados por la policía. A esto se suman asesinatos de personas mayores, violaciones sistemáticas de niñas, muertes dudosas en hospitales y tráfico de órganos. Una violencia morbosa que se replica en todo el noroeste del país. En esta nota, Stefan también denuncia la muerte de un joven huichí que se encontró en un basural. Dos muertes más. Una mujer violada y muerta en el hospital, dijeron que murió por deshidratación. Denuncia también el asesinato de Víctor Oli II, de 16 años, que murió después de ser golpeado brutalmente. En este caso, 1000 vecinos se entregaron al asesino para que el Estado haga justicia, no lo lincharon. Un médico denuncia que atendió a un paciente que teóricamente se había operado de apendicitis y tenía una cicatriz en la espalda justo encima del riñón. Bueno, a la gente de ANRED le llegó una carta de Stella Caloni, la reconocida periodista a la que entrevistamos varias veces en los últimos meses, aquí en diferentes programas de Y que de respetamos radio. Por sus investigaciones, ¿no? Sí, sí, claro, por su labor en los derechos humanos, recientemente distinguida por la legislatura como una persona destacada de los derechos humanos aquí en la ciudad de Buenos Aires, y escribió una carta diciendo que todo esto es mentira. Y la verdad es que lo llamamos a Stefan de vuelta para charlar con él y ver cómo le cayó esta acusación y en todo caso qué tiene para decir el Stefan. Bienvenido, estamos aquí en La Retaguardia, María Eugenia Otero y Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Mucho gusto. Igualmente, Stefan, la otra vez que hablamos por la mañana vos nos hiciste un detalle muy preciso de esto que Uge recién leías, solo una presentación de una de tus notas en ANRED. Y nos sorprendimos con esta, digamos, acusación de Stella Caloni, porque además es una persona aquí muy respetada. Queríamos volver a charlar contigo para que nos cuentes cómo te cayó a vos esa acusación y en todo caso qué tenés para responder. Sí, muy bien, gracias. En general, yo no creo que es una sorpresa muy grande que hay reacciones bastante fuertes si estás escribiendo y difundiendo notas como estas. Esas notas en general ciertamente duelen y tienen que doler. Porque especialmente en un país como Argentina, gobernado por un gobierno hemos declarado de un gobierno como un gobierno de derechos humanos, un gobierno progresista, un gobierno de la inclusión social, y si hay notas sobre casi o directamente de un genocidio que no pasaba hace 30 años, sino que pasa ahora, si hay notas sobre una exclusión social espantosa e extrema, si hay notas sobre una pobreza extrema, sobre la falta de agua potable, de desnutrición, y notas sobre violaciones de derechos humanos como asesinatos y cacerías de niños, claramente se duele. Y como dije, tiene que doler y entonces vienen reacciones. Venían reacciones especialmente de dos lados. Por un lado venían reacciones de gente del lugar, de Ingeniero Juárez en la provincia de Formosa y también de Formosa Capital. Gente, digamos, criollos, también miembros de las comunidades wichí, que dijeron que esas notas son discriminatorias, que la realidad es otra, que la realidad es pacífica, intercultural, y vinieron notas del lado, hemos ampliamente definido como un lado oficialista. Uh-huh. Es un poco difícil definirlo, pero bueno, ampliamente definido. Como es que, dije antes, claramente describir una realidad que está en conflicto con la reproducción de una realidad imaginada, de una inclusión social casi perfecta, uh-huh. Esto tiene que doler y la gente tiene que manejar ese tipo de contradicción también con sí mismos. Uh-huh. Y una manera de manejar esa contradicción es acusar al periodista que, de mentir. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y tenemos el otro lado que describí como críticas de mi artículo vinieron de, como dije, del lugar directo y como yo podía averiguar, muchas de esas críticas vinieron de personas que también trabajan o se benefician de una u otra manera del sistema o de los gobiernos que tenemos, especialmente en Formosa mismo. Claro, porque yo hice mención a la crítica de Stella Caloni, pero también hubo alguna otra crítica que se sumó. Sí, claro. No, había muchas críticas, sí. Personalmente, yo no quiero meterme, digamos, en un debate directo con, por ejemplo, Stella Caloni. Yo no tengo ninguna duda sobre su calidad de trabajo y sobre su persona. De ninguna manera quiero meterme en eso. Uh-huh. Sus acusaciones de Stella Caloni fueron muy fuertes, poniendo en duda mi persona. Uh-huh. Bueno, yo soy periodista, hace muchas décadas, tenía puestos de trabajo en una serie de diarios y revistas de Alemania. Estoy escribiendo para diarios y revistas de Alemania hoy en día. Sí, igual no pasa por ahí. Podría ser alguien que recién comienza, que no tenga una trayectoria dilatada y que de todas maneras fue allá e investigó. A mí no me asegura nada que puedas haber trabajado en los mejores diarios del mundo, me puedes estar mintiendo de todas maneras. No, es claro, solo para decirlo, porque también eso fue casi una acusación de decir que qué tipo de periodista es eso, de dónde viene, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Puede decir de dónde vengo. La otra cosa es que tengo que decir que, especialmente en las notas que escribí para Andret, tengo definitivamente para todas las informaciones más que dos fuentes, y para la mayoría de las informaciones tengo evidencia aparte. Uh-huh. Entonces, en cualquier caso, esas notas cumplen con todos los estándares que correctamente se pone para justificar la credibilidad de la prensa. En donde eso puede firmar, eso es así. Y también es claro que en esos casos muchas veces no podés nombrar los testigos. Claro. Porque se ponen en peligro. Por obvio. Supuesto. Uh-huh. Ahora, Estefan, las personas que participamos de los medios alternativos comunitarios y populares y estamos acostumbrados a contar historias del pueblo wichí, del pueblo com, sabemos que estas cosas suceden. Sí, claro. Ahora, no, a nosotros no nos sorprende tu nota, nos entristece, por supuesto, por la magnitud de lo que denunciás, pero no nos sorprende porque son cosas que ya hemos contado. Sí, lo sé, exactamente. Y digamos, eso también es parte del fenómeno en general, porque lo que pasa es que cada, digamos, 10 o 12 meses hay una cierta ola de noticias. Alguien, como ahora yo, en marzo, viaja a Formosa. Sí. Testigo de unas violaciones de derechos humanos gravísimas. Uh-huh. Claramente, como periodista, va a escribirlo en un medio alternativo, o también en otros medios, o yo, por ejemplo, voy a escribirlo también en medios de Alemania. Y todos dicen, qué horrible, un genocidio o un masacre, tenemos que hacer algo, se hace contactos con organizaciones de derechos humanos que también dicen que es muy horrible. Y después de un mes se olvidan las cosas porque hay otras noticias. Y 12 meses después, otro periodista viaja a Formosa. Es así, ¿no? Uh-huh. Es parte del mecanismo cómo funciona ese tipo de genocidio, porque es un genocidio propio. Que se puede invisibilizar ese tipo de genocidio. Uh-huh. ¿No? En ese sentido es muy importante que hablamos y tratamos de no olvidar. Uh-huh. Estefan, te agradecemos este contacto. Queríamos tener tu opinión después de haber conocido este intercambio y invitamos a todos nuestros oyentes a leer, si no lo hicieron, porque han sido de las notas más leídas de ANRED en el último tiempo, a ingresar a la página de los compañeros de ANRED para leer estos informes y enterarse de la gravedad del asunto, anred.org. Te mandamos un abrazo, Estefan. Sí, un abrazo a ustedes, muchas gracias. Y ojalá pudiéramos hablar un cuarto de alemán como vos hablás de español. Un abrazo. No, voy a mejorar, gracias. Estefan Bisskamp, periodista alemán. Esta cosa de que uno tenga que mostrar títulos de dónde trabajó para que valga más o menos su palabra, la verdad, es que te diría casi que es lo que más me molesta de una persona como Estela Caloni, que sabe lo que es, digamos, lo que significa trabajar para las grandes igual empresas. Es interesante lo que plantea Estefan cuando empieza a hablar, ¿no? Lo que dice es que estas noticias duelen. Uh-huh. De alguna manera lo que está diciendo es, bueno, evidentemente algunas personas lo tienen que negar porque no se lo bancan. Claro. Creen en este proyecto y como esto pasa, les duele y lo niegan. Sí, sí, sí. Ahora, feo igual acusar a los demás de mentir, pero bueno. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Tevele, tengo una buena noticia. ¿Una buena noticia? Sí. A ver, dale, ¿cuál es? Algunos legisladores en la ciudad de Buenos Aires trabajan. ¿Qué pasó? Por lo menos uno. Teníamos una nota ahora. Acabo de llamar a Gustavo Vera. Está sí. En el despacho. Sí. Son las 11 menos... 10 menos 10. Eso, las 10 menos 10 sí. De la noche. Sí. Me dijo que por favor lo llamen un ratito porque tiene que revisar lo que tiene que votar mañana. Sí. Porque estaba revisando lo que tiene que votar mañana. Lee lo que tiene que votar. Estaba, es una noticia, ¿no? Para mí es una primicia que algunos legisladores trabajen. Dos legisladores, porque estaba reunido con Pablo Vergel, están trabajando allí en dupla, en una especie de bloque, el bloque verde Alameda, allí dentro de un Envera. Primicia exclusiva de la retaguardia. Algunos legisladores trabajan. Queríamos charlar con él porque queríamos hacer justamente un balance. Ustedes recuerdan que si nos escuchan habitualmente, que habíamos hecho una serie de notas antes, y o sea, cuando era candidato y cuando fue elegido, y queríamos hacer un balance sobre su sus primeros meses como legislador, lleva nada más que 3 meses como legislador. Claro, porque uno se pregunta cómo aguanta una persona honesta. Digo, uno puede a veces estar de acuerdo, en desacuerdo con Gustavo, pensar que a veces algunas cosas por ahí no las plantearía de la manera que las plantea, no sé, podría mil cosas, ¿no? Pero no hay ninguna duda de que es un tipo honesto y de que es un tipo que ha vivido toda la vida de su trabajo de maestro. Uh-huh. ¿Cómo aguanta una persona como él en un lugar como la legislatura, ¿no? Claro. Digo, no debe ser fácil, porque para mí, yo por lo menos lo tengo como... No me imagino estar ahí y aguantar las cosas que pasan. Está en el mismo partido con algunos impresentables. No, eso no lo hubiera soportado yo. Claro. Esas son algunas de las cosas que yo no podría... No estoy de acuerdo con él. Ya cuando se sentó ahí con Lilita, todo bien, pero yo esta semana hubo una amenaza... No te me paro en un palco con Lilita Carrió. Creo que es la primera amenaza de Vera de bajarse de UNEN cuando se empezó a circular el rumor de que querían meter a Macri en el frente. Cosa que parecería que no va a suceder, ya Wiener volvió a ser categórico. De todas maneras, es un frente amplio, ¿no? Es tan amplio como el frente para la victoria, digamos, ¿no? Vos podés encontrar impresentables de derecha, estoy pensando si es redundante, y podés encontrar gente hipervaliosa. Tanto en el Frente para la Victoria como también en UNEN, pero después son como dos grandes, son dos frentes tan amplios que en realidad vos decís, para esto fue el 2001, para reconstruir este sistema de, digamos, para volver a los dos partidos primero, para que sea importante para UNEN unirse con la UCR porque sigue teniendo aparato en las provincias, o para que el Frente para la Victoria no pueda gobernar si no está con el PJ. Para eso fue el 2001. Y ahí vos encontrás, me parece, la principal diferencia entre... Yo sé que hay muchas diferencias entre el gobierno de Chávez, lo que fue el gobierno de Chávez, y el gobierno de Néstor Kirchner. Digo, los pongo a ellos dos porque fueron los que iniciaron esos procesos. La más importante, bueno, vos podés decir, uno habló de socialismo hasta el último día de su vida... digamos, expropió empresas. Podés marcar miles de diferencias entre Chávez y Kirchner, pero hay una fundamental. Chávez asumió y le puso la bota arriba a los dos partidos que destrozaron al país. Los exterminó políticamente, tanto que su oposición está integrada por algunos de esos personajes que eran parte de los dos conglomerados, los dos partidos, el COPEI, y él, se me fue el nombre del otro partido tradicional que nunca tenía. Nunca podría recordar eso, así que Venezuela. Y se reciclaron en la derecha chavista, pero son muy pocos, tuvieron que renovarse porque siguió siendo mala palabra pertenecer a esos partidos. Y acá eso no solo no sucedió, sino que revivieron la UCR y el PJ que destrozaron este país. Estamos pagando hoy las consecuencias de 35 años de gobiernos del PJ y la UCR que destruyeron este país después de la última dictadura cívico-militar, que hizo bastante más para destruirlo, ¿no? Está claro esto. Y ahí está, me parece que la diferencia que ha sido fundamental y que hace que cuando vos ves igual y destacás un montón de cosas que hizo el gobierno del Frente para la Victoria, que realmente han sido y algunas siguen siendo buenas, decís, ¿pero qué nos deja? Nos deja el PJ de vuelta, nos deja el aparato que en la provincia de Buenos Aires y en todas las provincias del país ahoga a la gente, la feudaliza de una manera tal que hace que la vida sea indigna para esa gente, porque tienen que andar mendigando ante los punteros del Partido Justicialista en la mayoría de las provincias y en algunas pocas ante los punteros de la UCR o en el segundo cordón o en las intendencias de la provincia de Buenos Aires a la UCR. Para mí esa diferencia es insaldable. Más allá, insisto, de si socialismo del siglo XXI o capitalismo serio o esta cosa de la alianza de clases que históricamente propuso el peronismo, esa diferencia me parece que hace que queden en dos carriles distintos, más allá de que se hayan encontrado porque a los dos les convenía políticamente encontrarse, tanto a Chávez para no quedarse aislado como a Kirchner para izquierdizar su gobierno. Sí, igual el carril que deja Chávez, más allá, bueno, a mí no me gusta hacer estos análisis porque no siento que esté, pero así, bueno, pensándolo desde el carril que deja Chávez después de él, no sé si me convence tampoco. Me parece que desde el personalismo y el estábamos de acuerdo. El solo yo puedo pensar. Lo hemos dicho mil veces aquí. Si hay salida tampoco. No, después está si lo nuevo que se construyó, bueno, es muy diferente a aquello que se destruyó. Eso es otra historia. Eso lo más chiquitito. Está claro. Seguramente, bueno, Venezuela hoy está pagando las consecuencias de que la construcción, la reconstrucción. Viene y se pone a hablar de los pajaritos. Claro, que la reconstrucción pasó por el liderazgo de una persona, El Salvador, que vino a redimir todas las cuestiones que estaban mal hechas por los partidos tradicionales. Bueno, así terminaron. El tipo se enfermó, se murió y ahora la están peleando duro con un principio de guerra civil que ojalá pueda ser sofocado. No sé cómo llegamos hasta acá, pero... Pero llegamos. Estuvo bien. ¿Así hizo solo? Bueno. En la retaguardia, @... ¿Gmail? Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, @gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Llegando al final del programa, te queremos contar que también estamos llegando al día 3 de la campe de la Corriente Villera Independiente en el Obelisco. Habitantes de villas de diferentes partes de la ciudad de Buenos Aires están acampando allí desde hace 3 días. Algunos de ellos están haciendo huelga de hambre. Hoy en Enredando las Mañanas charlamos con Gabriela, que es una de las huelguistas de hambre. Han tomado la metodología de ir, de no jugar con la salud, que es, no digo lo único que les queda, pero es una parte importante de lo que les queda, y se van a ir rotando en la huelga de hambre para no someterse a los problemas de salud posteriores que genera esta situación. Y ha sucedido esta cosa de que los medios tradicionales de comunicación, que en general invisibilizan a los villeros o los estigmatizan directamente, les han dado mucho lugar. Y es extraño, ¿no? Es raro. ¿Será porque no cortaron la calle? No sé. ¿Qué hubiera pasado? Qué tonto, ¿no? Que se decía de esta manera, a quién le das bola y a quién no. Quizás si hubieran cortado la calle no les hubieran dado el lugar que les dan ahora porque hicieron una carpa en el Obelisco. Es ridículo pensar que una por ahí noticia algo puede hizo hacer que, o no esa, por eso. Que esa carpa en el Obelisco sea pintoresca y pueda hacer una nota para un día. Es tristísimo, uh-huh, pero también desde la lógica de los medios, para los que la comunicación es una mercancía, por ahí una imagen que resulta por algo pintoresca o muy dolorosa o muy bizarra o no sé, no quiero pensar cosas más, uh-huh, feas, pero en general pasan esas pero cosas es así también como las piensan. Más allá de eso, vale decir que muchos utilizan esto también porque es supuestamente contra Macri, porque el pedido de vivienda digna es para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero ojo, aquí hay una cuestión que muchas veces se pierde de vista, que tiene que ver con que en la ciudad de Buenos Aires no se ejecutó el plan federal de viviendas. En todas las provincias vos vas y te encontrás con que poco, mucho, eso ya es subjetivo, hay un plan federal de viviendas, es decir, la nación ayudó a las provincias a construir viviendas dignas para la gente que vivía de mala manera. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires eso no pasó. Nada, tengamos esto en cuenta, ¿no? O sea, más allá de que sea Macri el que está en el gobierno, estaría buenísimo que ejecuten la guita, porque es también el lugar donde hay más gente viviendo en condiciones indignas, ¿no? Y después tenemos otra noticia. La Rioja desalojo de estudiantes pasada a las 4 de la tarde, y luego de que fuera emitida una orden judicial, la policía de la provincia de La Rioja realizó el desalojo del Instituto Superior de Formación Docente Dr. Pedro Ignacio Castro Barros. En la acción represiva, estudiantes, padres y docentes que se encontraban en el lugar dejó un saldo de 15 personas heridas. Dicen que fueron víctimas de una trampa porque fueron convocados a una reunión a las 15 en el lugar. Y bueno, fueron violentamente desalojados. La gran sala Alberdi le hicieron. Lo te mandan a hablar con las autoridades y mientras tanto te están reprimiendo. Te si están querés echando. Informarte mejor de esto, podés entrar a la página de la gente de Cooperativa Voces, que es radiovoces.com.ar. Ah, qué buena pregunta. Y mientras voy entrando y te cuento, a ver. Radio Voces 877, Radio dice Voces Braulio, 877, cuyo programa dice Braulio. Mis hijos están con el padre. .com.ar, .blogspot. Cuyo programa Mis hijos están con el padre se replica con la gente de Radio Voces, como también. Qué prolijo que sos vos, muy bien. Nuestras producciones. www.radioVoces877.blogspot.com.ar. Muy bien, Braulio. Ahí te podés informar mejor sobre el desalojo en La Rioja. Bueno, nos vamos. Cerramos la emisión de hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima, bueno. El día que sea, a la hora que sea, donde nos estés escuchando. Ah, pensé que ¿no? El día que sea la próxima. No, está mal, ¿está mal? ¿Dije mal? La próxima va a ser. ¿Gordo está mal? ¿No digo más? ¿Me callo? ¿Nos vamos? No digo más. No digo más.